Estaba en el 20 Paul McCartney, Hub of Deliverance, en la FM 98.5, la radio de los clásicos canciones con historia. Yo soy Tuto Castro. Small Town Boy es una canción de la banda británica Bronski Beat, lanzada en junio del 84. El tema es interpretado por el vocalista Jimmy Somerville. La canción aborda la difícil experiencia de un joven gay que enfrenta el rechazo y la discriminación en su pequeña ciudad natal. Aquí está en el 19, Bronski Beat y Small Town Boy. clásico número 18. Serán los Enanitos Verdes en el 18 con Tu Cárcel en la FM 98.5. Estos son los 20 superclásicos, canciones con historia. Heart of Glass fue lanzada en 1979, más concretamente en enero, interpretada por Debbie Harry. La canción trata sobre el desengaño y la decepción en el amor, reflejando la fragilidad, vulnerabilidad que se experimenta cuando una relación termina. La canción ha sido incluida en varias listas de las mejores canciones de todos los tiempos, incluyendo la lista de los Rolling Stones como los 500 grandes canciones de todos los tiempos. 17, Heart of Glass con Blondie. Thank you. Superclásico número 16. Somebody's Watching Me 16, esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos, canciones con historia. 20 superclásicos. Hysteria es una canción de la banda británica de rock Def Leppard, lanzada el 1 de noviembre de 1987 como el cuarto sencillo del álbum homónimo. La canción fue escrita por los miembros de la banda: Joe Elliott, Rick Savage, Phil Collins, Steve Clark y Rick Allen. La creación del álbum Hysteria fue un proceso arduo y prolongado, marcado por el accidente de tráfico que dejó al baterista Rick Allen con un solo brazo. A pesar de este desafío, la banda perseveró y Allen continuó tocando con una batería especialmente adaptada. Aquí está en el 15, Def Leppard, Hysteria. Out of reach,

Rata Blanca en el 14 con Mujer Amante en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos cada fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo 6 de la tarde, más canciones con historia. La Puerta del Colegio es una balada pop que narra la historia de un joven enamorado que espera a su amada a la salida de la escuela. Es una de esas canciones que evoca recuerdos de una época dorada del pop latino y sigue siendo un favorito entre aquellos que crecieron escuchando a Magneto. La creación se convirtió en uno de los éxitos más grandes de esta agrupación mexicana, consolidando su estatus como una de las boy bands más queridas de la época. 13 esta semana, La Puerta del Colegio con Magneto. Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir, recordando los momentos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde yo te conocí, un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirando sentabas a mi lado en las clases de inglés, entre risas y caricias planeábamos qué hacer. Cuando el año se acababa me dijiste, escúchame, tengo que cambiar de curso, me iré muy lejos, pero pronto clásico número 12. Número 12. 12 para New Kids on the Block y Step by Step en la FM 98.5, la radio de los clásicos, más canciones con historia. En el 11, Julio Nava es el intérprete y compositor de la canción Cumpleaños del Viento, lanzada en 1996. La canción trata sobre la celebración de un aniversario o una fecha especial, utilizando el viento como una metáfora para el paso del tiempo y los cambios que trae consigo. La letra refleja sentimientos de nostalgia y celebración. 11 esta semana, Julio Nava y Cumpleaños el Viento. Hoy cumpleaños el viento, la fauna invita a comer, el sol prende velas de nuevo, Lupe no piensa llover. Hoy se masturban los árboles, de nada quieren saber. Los frutos son derramados, adictos solo al placer. Y se van a la fiesta, se van. A ver, y se van a la fiesta, se van, y al hombre lo invitan, lo invitan, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, no, oh, oh. Almas bailan la cumbia, gozando invitan al mar. La tierra no se sacó de hoy, solo quiere festejar. Y se van a la fiesta, se van, porque no invitan, no invitan a ver. Prometemos no llevar al mal, por favor les juro comportarnos bien, porque se van. Porque se van, oh, oh, oh, bailan la cumbia, gozando invitan al mar. La tierra no se sacude hoy, solo quieren festejar. Y se van a la fiesta, se van, porque no invitan, no invitan a ver. Prometemos no llevar al mal, por favor les juro comportarnos bien, porque se van. Porque se va, porque se va, porque se va, porque se va, no, no, no, no. Ahí teníamos a Julio Nava con Cumpleaños el Viento. 11 esta semana. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el 20, Paul McCartney con la canción Hop of Deliverance. 19, Bronski Beat y Small Town Boy. 18, Enanitos Verdes y Tu Cárcel. 17, Blondie y Heart of Glass. 16, Rockwell, Somebody's Watching Me. En el 15, Def Leppard y Styria. En el 14, Rata Blanca y Mujer Amante. En el 13, Magneto con La Puerta de El Colegio. New Kids on the Block en el 12 con la canción Step by Step. Y en el lugar número 11, Julio Nava con Cumpleaños el Viento. ¿Cuál será el lugar número 1? Lo conoceremos al final del conteo. Breve pausa, en instante regresamos con estos, los 20 superclásicos de la semana. La FM, la radio de los clásicos.